es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste lo que sé. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos.